hago ilusiones, hace tiempo que lo sé. Nunca me has querido, pero siempre lo acepté. Ven, no te preocupes, pero no me hables de amor, ni me mientas nunca, por favor. No me hago ilusiones, para ti tan solo soy una fruta dulce, una piel llena de amor. Ven, no te preocupes, yo también gozo de ti, y mientras te tenga, soy feliz. Lo que pido no es amor, amor, son unas manos llenas de pasión, una locura que se va en el día. Lo que pido no es amor, amor, no te equivoques, es una ilusión, una mentira que me da la vida. No me hago ilusiones, mas no dejo de pensar que me encantaría poderte enamorar. Pero por el momento, dame vida, por favor, luego ya hablaré.